esperando cada día que en el medio de esta oscuridad llegue una luz y nos alumbre. Oye, no te me quites y presta atención, porque antes de dar el primer paso nunca vas a arrancar si no tienes clara cuál es tu visión. No dejes que te domine la emoción, aquí hay que saber aguantar presión. Y que hay cosas peores que se han visto antes y siempre hemos salido adelante. Hay una buena vibra, sobre nosotros está la bendición. No te equivocas cuando piensas que el camino es difícil. Y una y otra vez escucharás en tu mente las voces del miedo. Pero escúchame bien, la primera montaña en conquistar no es convencer a los demás, es convencerte a ti primero. Porque una vez te metas al juego, nadie creerá en ti ni será fácil. Solo te tendrás a ti mismo repitiendo en tu mente, yo puedo, lo voy a lograr, lo voy a alcanzar. No hay espacio para el segundo lugar, mi lugar es el primero. Y maybe piensa en Yandel, para ti decirle es fácil, pero yo sin tener nada creí. Creyendo supe comenzar desde cero. Y hoy día soy una leyenda, pero cuando empecé para muchos yo no era nadie. Para mí yo estaba claro en mi mente que yo era un verdadero guerrero. Vengo del barrio San Cristóbal Calley, donde reinaba la calle, no la ley, donde no había un peso regalado, todo lo que tenía era porque me había fajado. Aprendiendo a hacer lo que no sabía, siempre siendo real y no fake. Y aunque ganaba poco, pero era mío y eso me hacía sentir como un rey. Siempre acepté cualquier reto y desafío. No me cayó nada del cielo, pero el cielo siempre estuvo al lado mío, protegiéndome de la envidia de la gente falsa. Los que me fueron de tropiezo se convirtieron en escalones que pasé para llegar acá arriba, por eso en pocos confío. Aprendí a discernir que hasta los malos me sirvieron para crecer. Por eso no guardo rencor, yo guardo enseñanza. De aquellos que se rieron ahora tienen que aguantar cuando me río. Siempre ten presente que en el camino vas a ganar y vas a perder. Que hay días de sol, pero hay otros días oscuros y sombríos. Se pierden amigos que hoy día no están. Los recuerdo cuando de niño jugábamos sin tener en mente la presión del destino. Pero así como se fueron ellos, gané otros. Gané historia, gané memoria, hermanos, familia, gané el tener hijos. Donde hoy día llegué fue porque no me quité cuando las puertas de los estudios de productores se cerraban y yo les pichaba la voz del miedo. Pero así como Michael Jordan era adicto a la competencia y no se quitaba hasta lograr ese 6-0, así fue mi existencia, seguí tocando puertas hasta que DJ Dicky fue el primero. Nos dio la oportunidad y eso era lo único que necesitábamos, porque ya nosotros sabíamos cuán duro le metemos. Vengo de los tiempos donde muchos decían que este género no iba para ningún lado. No había break ni en TV ni radio, todo era underground. Un género marginado, pero en sus ritmos y letras mostraba la calle donde me había criado. Y me puso de frente un reto grande de algún día llenar un estadio, salir en TV, ganar el premio y decirme a mí mismo, todo esto le he sudado. Y pregunto hoy día en la carretera, ¿cuántos pueden decir que por más de 20 años el género urbano han dominado? Oye, no te cuento esto para roncarte de quién soy. Te lo cuento para que entiendas que si le metes puedes llegar hasta más lejos de donde yo estoy. Que esto que está pasando está fuerte, te la doy. Pero el que es entendido sabrá que esto lo hará más fuerte. Y cuando esto acabe vas a romper sólido. Pero tienes que empezar a creer desde hoy. No importa edad, raza, género. No dejes que esto que está pasando ni nadie te tranche los sueños ni pongan en duda tu futuro. Solo mírate de frente y háblate a ti mismo estas palabras. ¿Quién contra mí? Es verano. En verano, todo es loco. Es verano, vive la tope con Latino FM. Cuando baila, te llevo a bailar. Esa nena cuando baila me vuelve loco. Estamos comenzando por estos días con un repertorio de música urbana en el Café Mañanero. Y tiene mucho que ver con este género musical que ha ido ocupando espacios, no solamente en el contexto latinoamericano, sino en el contexto internacional. La música urbana es una realidad. Y aunque sea objeto de muchas críticas, lo cierto es que es un género triunfante. de los primeros en aparecer en escena fue Yandel. Y mire cómo son las cosas, que prueba de ello es que 17 años después ha lanzado la producción ¿Quién contra mí?, que acabamos de escuchar. 17 años y varios discos después de su debut como solista con el álbum ¿Quién contra mí?, Yandel presenta la continuación de esta producción, ¿Quién contra mí 2? Con 22 canciones y 28 invitados que incluyen a J Balvin, Rubén Blades y Snoop Dogg. El reggaetonero puertorriqueño, quien saltó a la fama a principios de la década de 2000 como parte del dúo Wisin y Yandel, quiso aprovechar al máximo su tiempo en cuarentena para crear algo que se diferenciara de sus discos anteriores, y se encerró en su estudio a componer. Y aquí lo estamos escuchando con esa producción discográfica, aquí a dúo con Alejandro, Dembow, versión 2020. Y aquí está la canción que hace con J Balvin, que se convierte en una de las canciones importantes de esta producción. ¿Quién contra mí? 2. Hoy es la noche que había esperado y por fin se nos dio. Apaguemos las luces que el deseo nos conduce a reggaetón viejo. Te puse por favor no digas nada y quítate la ropa lento. Yo te pude descifrar con la mirada. Disfrutemos el procedimiento que tengo que hacer. Que te quedes si no te vayas. Puse reggaetón en el cuarto pa' que me baile y te ponga bien mala. Baby, ponte mala. No te vayas, te puse reggaetón en el cuarto. Que ya lo veo en tu cara, que el dembow a ti te pone mala. Déjalo buena y ponte malévola. Entre las sábanas blancas te haré volar. Te daré mil emociones por segundo. Te puse reggaetón viejo de los tiempos de Facundo. Dale, ponte de espalda, súbete la falda. Te coro la tanga y hasta que el sol salga te doy. Lo que tenemos pendiente no puede pasar de hoy. Yeah. El jacuzzi está ready, la champaña y la espuma. La vista que tenemos es el mar y la luna. Vamos a disfrutarlo más de la vida es una. Hoy te haré todo. Baby, tú vas a ver, tú vas a ver. Vas a pedirme que te guaye de nuevo. Y yo que tanto te deseo y siempre caigo en tu juego. Baby, tú vas a ver. Vas a pedirme que te guaye de nuevo. Y yo que tanto te deseo y no me atrevo. Pa' que te quedes si no te vayas. Te puse reggaetón en el cuarto pa' que me bailes y te pongas bien mala. Baby, ponte mala. Pa' que te quedes si no te vayas. Te puse reggaetón en el cuarto. Es que ya lo veo en tu cara. Que el dembow a ti te pone mala. Ay, tú querías perreo, yo sabía. Ya te puse el dembow pa' que hagamos suciedad, mami. Quítate los Ferragami, que te voy a romper como wey jugando con el Miami. Y ponteme así, escuchando al único un palo que fue Benjamin. Ay, porque ese piquete tuyo tiene mucho feeling. Ponteme de espalda pa' subirte más la mini. Baby, tú vas a ver, tú vas a ver. Vas a pedirme que te guaye de nuevo. Y yo que tanto te deseo y siempre caigo en tu juego. El jacuzzi está ready, la champaña y la espuma. La vista que tenemos es el mar y la luna. Vamos a disfrutarlo más que la vida es una. Hoy te haré todo. Pa' que te quedes si no te vayas. Puse reggaetón en el cuarto pa' que me baile y te ponga bien mala. Baby, ponte mala. Pa' que te quedes si no te vayas. Te puse reggaetón en el cuarto. El dembow a ti te pone mala. ¿Quién contra mí? Parte 2. Yandel, dímelo, parcero. Ya, yeah. Mamá, Mosty, la familia Haiti. Y esto es un sueño para mí. J Yandel. Sí, así como lo oyen, con J Balvin, No Te Vayas se titula la canción. Es una producción discográfica que trae un total de 20 cortes. Repito, una mirada atrás de Yandel, que lanza ¿Quién Contra Mí 2, que dio la luz en el año 2000. Y mucha atención a este tipo de producciones discográficas porque parece que se van a poner de moda. Los reggaetoneros, entre otros artistas, Silvestre Dangond también anuncia que va a lanzar una producción discográfica que grabó en 2004, cuando eso no era internacional. Y a más de uno escuchamos con esta idea. A ver, ¿un paso atrás de la música o rescate? Liliana Lozano, buenos días. Buen café para todos. Amanecemos entonces en este martes en una de remake, se diría en el cine, Jorge. ¿Sabes? Un remake de los discos anteriores. Así es. En todo caso, ahí está el reciclaje de la música que se produce cada tanto tiempo y ahora le toca al género también al reggaetón. Se lo puede permitir. Lógicamente reaparece. En aquel entonces no se conocía como música urbana, sino sencillamente como reggaetón. Ciertamente. Y encontramos en estas colaboraciones incluso gente importante como Rubén Blades, el hombre demostrando que este género musical se expande hacia todos los lados. Ya hace rato que estamos viendo ese fenómeno de otros artistas de otros géneros incursionando en el reggaetón también. Esta me parece la canción, y aparte de la que estamos escuchando con J Balvin, se convierte en una de las apuestas, o digamos canciones especiales, porque tiene a Snoop Dogg y Rubén Blades, los dos acompañándoles en, sí, en esta canción, esta versión. Como la fama, se titula Fama. Mirada, te quedas con ganas de más. Valentino, Fendi, Louis, Versace, Dior, Gucci, Rolex, Diamantado, Ruby, Multimillo, siempre movie. Valentino, Fendi, Louis, Versace, Dior, Gucci, Rolex, Diamantado, Ruby, Multimillo, siempre movie. Anything you wanna be, you know you can. All you gotta do is have a plan. Stick with it, stay at it. Flip that shit like an acrobatic. Lay back, craftmatic. One of them, or one of a kind. Mathematics, no static. More drama, more dollars, more commas. Add that up. Fendi, Louis, bag that up. You see, that's what we own. Can't stop hip hop, reggaeton. Big Snoop Dogg in the zone zone. Knick knack, patty whack, give a dog a bone. Valentino, Fendi, Louis, Versace, Dior, Gucci, Rolex, Diamantado, Ruby, Multimillo, siempre movie. Valentino, Fendi, Louis, Versace, Dior, Gucci, Rolex, Diamantado, Ruby, Multimillo, siempre movie. Nación en Puerto Rico, Penguins en New York. Oh, yeah. Astro como Correa, sangre india, Lindor. Okay. De pueblo como Tito y Barito soy yo. Del campo al barrio, al caserío con el sazón. Quería ser millonario, ahora quiero un millón. Están llegando buenos cheques, voy a poner presión. Hay que dar por gracia lo que por gracia Dios te dio. Si los míos también aportamos, hice mi labor. Mi negrita quería una Horus y yo le compré dos. Soy la fama como esto gracias a la voz. Se abuela en el beat dándome la bendición. No estamos a fuego, baby, estamos a fueguetón. Valentino, Fendi, Louis, Versace, Dior, Gucci, Rolex, Diamantado, Ruby, Multimillo, siempre movie. Valentino, Fendi, Louis, Versace, Dior, Gucci, Rolex, Diamantado, Ruby, Multimillo, siempre movie. ¿Cómo lo haces? Tengo claro quién eres aunque te disfraces. ¿Cómo lo haces? Mi voz dice la verdad y la tuya disparate. ¿Cómo lo haces? Conmigo no van a poder aunque traten y traten. ¿Cómo lo haces? Voy de frente sin miedo, nunca pierdo un combate. Yo, 20 años en esto. 20 años después, ahí lo tenemos a Yandel con un grupo de amigos, algunos que pertenecen a generaciones totalmente distintas, como es el caso del maestro Rubén Blades. Y Snoop Dogg, sí, que bueno, digamos que está en su línea, pero el caso es que el género urbano se está entendiendo con todos los géneros latinos e internacionales. Yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene la música urbana. Después de este break musical, bastante veraniego, bastante urbano o bastante reggaetonero, vamos inmediatamente con nuestro comentario de la actualidad, el monólogo de la actualidad. ¿Qué está pasando? Especialmente en el contexto político de España y América Latina. Lógicamente, todo lo que se diga viene atravesado por la pandemia. Flip that shit like an acrobatic, laid back, craftmatic, one of them or one of a kind, mathematics. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El Ministerio de Sanidad ve necesaria una evaluación lo más independiente posible de la gestión de la pandemia de coronavirus en España, porque entiende que así se podrán ver los errores, pero también aquellas cosas que no se han hecho mal del todo. Lo ha asegurado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en la rueda de prensa de este lunes, para dar cuenta de la evolución de la pandemia del coronavirus en España, que suma ya 8.618 casos positivos desde el viernes, de los que 1.486 se han diagnosticado en las últimas 24 horas. Y lo ha hecho después de que el pasado jueves una veintena de científicos e investigadores publicara una carta en la revista The Lancet, a la que posteriormente se han sumado decenas de sociedades científicas en las que solicitaban una evaluación independiente e imparcial por un panel de expertos internacionales y nacionales sobre la gestión de la pandemia en España. Fernando Simón, con sus errores y aciertos, es un hombre de ciencia, no es un político. De tal manera que la crítica no le sienta mal. Ayer respondía entonces a esta publicación de sus colegas en la revista The Lancet. Ahora, la respuesta evidentemente la tiene el gobierno. Es otro asunto. Pero bien dice el refrán, es de sabios reconocer los errores. Ojalá y el gobierno se alinee, aunque sea por una sola vez, con Fernando Simón. O con la ciencia, para ser más exacto. Estamos comenzando el Café Mañanero, Latinos FM 107.9. También tenemos que mirar al contexto internacional, y este es un hecho que no tiene nada que ver con la pandemia. Seis días después de la explosión en el puerto de Beirut, que acabó con la vida de al menos 160 personas, el frágil gobierno del Líbano ha caído en medio de protestas violentas que se repiten en las calles y que exigen la dimisión de todos los dirigentes del país. En una jornada en la que tres ministros, estamos hablando del ministro de Justicia, de Finanza y de Juventud, habían adelantado el destino de todos los miembros del gabinete al presentar su renuncia, el primer ministro libanés, Hassan Diab, anunció lo que ya todo el mundo esperaba. A la crisis generada por las explosiones se suma entonces en la crisis política del Líbano. ¿De qué manera impacta en la reciente recolecta que hizo la comunidad internacional para ayudar al Líbano? ¿De qué manera afecta o impacta este cambio de gobierno en el Líbano a estas gestiones de la comunidad internacional? Miramos a la Organización Mundial de la Salud. El señor Tedros Adhanom, director de esta entidad, ha avanzado que esta semana se llevarán a los 20 millones de casos registrados y 750 mil muertes. El anuncio lo hacía ayer a esta hora de la mañana. Ya estamos en los 20 millones de contagiados en el mundo. Detrás de estas estadísticas hay una gran cantidad de dolor y sufrimiento. Cada vida perdida importa, decía el señor director de la Organización Mundial de la Salud. Una pena, desde luego, que no se haya dado prisa en declarar la pandemia para que el mundo pudiera prepararse con más tiempo para enfrentar este nuevo coronavirus. Las cifras ya las conocemos hasta el momento. 20 millones de contagiados, mucho sufrimiento. Y lo que es peor, 750 mil muertes. Tristemente tenemos que decir que al finalizar la pandemia tendremos que hablar, no sabemos de cuántos más. Voy a finalizar este comentario con una carta que se conoció ayer del empresario colombo-venezolano Alex Saad, detenido en Cabo Verde a petición de Estados Unidos como presunto testaferro de Nicolás Maduro. Maduro ha escrito en una carta al primer ministro del archipiélago africano, Ulises Correia, en la que le pide que respete su supuesta inmunidad diplomática y le permita volver a Venezuela, asegurando que es víctima de un proceso motivado políticamente. Me veo, abro comillas, dice la carta, me veo obligado a escribirle, dada la gran injusticia que se ha cometido, dice, en alusión a la decisión de la justicia caboverdiana de autorizar la solicitud de extradición formulada por Estados Unidos. Según Saad, se le ha negado el derecho a una audiencia y al informe del fiscal, algo sin precedentes en la historia legal de Cabo Verde. Simplemente pido justicia y que Cabo Verde, como miembro de Naciones Unidas, respete mi inmunidad y me permita volver a mi país, reclama, que insiste en el argumento de que, como enviado especial del régimen venezolano, tiene inmunidad diplomática y debe ser liberado inmediatamente. Cuando estaba cometiendo sus acciones con el régimen de Maduro, no invocaba a las Naciones Unidas. No era un diplomático. Ahora que evidentemente siente en los talones lo que le espera, no es tanto lo que está viviendo en estos momentos, la detención en Cabo Verde, que pueda que esté a cuerpo de rey, en comparación con lo que le espera en los Estados Unidos. Ese es el destino que precisamente se merecen todos aquellos que se alinean con la dictadura de Nicolás Maduro. Y que tomen nota todos aquellos que estén precisamente en esa línea. Que les sirva a los demás de advertencia. Dice un viejo refrán que por mucho que corra la mentira, siempre la verdad te la alcanza. Y que la justicia llega, pero cojea. Cojea, pero llega. Así es la cosa. Bueno, paramos aquí estos comentarios que tienen que ver con la actualidad. Vamos ya a dar cuenta del tiempo, a ver cómo viene este martes 11 de agosto. Liliana Lozano, vamos con el tiempo. Parece que nos dan un respiro las altas temperaturas, aunque en algunos puntos de la geografía española tenemos incendios. Para el día de hoy, un día nublado que ya hemos visto desde tempranas horas de la mañana, con un grado menos que ayer, 30 grados para la máxima, eso sí, la mínima se mantiene en los mismos valores, 24 grados. A esta hora en la capital del Turia, 30 grados centígrados. La posibilidad de lluvia, la probabilidad de precipitaciones, 10%, la humedad 67% y la racha de los vientos se deja sentir 19 kilómetros por hora. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Aún cuando tenemos un grado menos que ayer, tenemos una alta temperatura desde muy tempranas horas de la mañana, después de lo que se llama una noche tropical. La noche de anoche, como diría el bolero, fue una noche muy, pero muy cálida. Así nos movemos entonces esta semana hasta cuando lleguemos al fin de semana, que tendremos las temperaturas más altas ubicadas en 32 grados para la máxima, pero eso se los contamos más adelante. Hoy es martes y el termómetro registra 30 para la máxima y 24 para la mínima. Vamos ahora con los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,17. Sube un punto. El petróleo lo encontramos en $45.31. Sube un 0,71%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 7.053 puntos. Sube también un punto. Titulares en que destacamos de los mercados. La emisión de deuda híbrida se dispara casi un 50%. Por el efecto del Banco Central Europeo. En lo que tiene que ver con economía, destacamos que el gobierno de Grecia obligará a los viajeros que lleguen de España a presentar un PCR negativo. Y la subida salarial de los nuevos convenios se acorta al 1,6%. Titulares de los mercados y economía. Vamos ahora con la nota ecológica del Café Mañanero, Liliana Lozano. La nota verde de hoy nos traslada hasta la India para contarles sobre la escuela Forests. La escuela Forest School, la arquitectura verde educativa del futuro que respeta el entorno urbano y aporta valor a los estudiantes sin desprenderse de la originalidad en su diseño o la utilidad ante la sociedad. Ya hace tiempo que la arquitectura se está decantando por la sostenibilidad en su máxima expresión y explorando una relación más intensa con la naturaleza a todos los niveles. Ahora se reutilizan, se aprovechan más que nunca, se crean elementos arquitectónicos que hace unos años eran impensables de concebir, con ejemplos tan sorprendentes y ya construidos como la planta incineradora que produce energía y a la vez es una pista de esquí. Pues hoy, amigos, ponemos el énfasis en el proyecto ganador de un concurso para la construcción de una escuela en la ciudad de Pune, aproximadamente a 3 horas por carretera desde Mumbai, en la India, el proyecto Forest School, una futura escuela que se construirá el año próximo y está formado por 12 edificios en forma cilíndrica, revestidos por un manto verde colgado al estilo de los muros ajardinados en vertical y unidos y rematados en cubierta por una pista de ciclismo infinita en forma de 8. Así que saludamos este proyecto ganador que nos hace poner la mirada en esas nuevas formas de la arquitectura que apuestan por la sostenibilidad. La Escuela Forest en la India. Estamos comenzando el Café Mañanero y es el momento del primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Cruz Roja Española, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, SEAR, y médicos del mundo han advertido del riesgo de que se produzcan comentarios o actitudes racistas debido a la llegada de migrantes sospechosos de tener coronavirus tras las protestas registradas en algunos puntos de España, como Canarias o Albacete. No tendrían ningún fundamento, puesto que la población migrante se le aplican protocolos de prevención. Y luego de escuchar el primer sorbo de actualidad, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos la detención del magnate hongkonés Jimmy Lai y también su grupo de prensa allanado en nombre de la controvertida ley sobre la seguridad aprobada en el Parlamento chino y que habla específicamente de la ley de seguridad sobre Hong Kong. Y es un paso más de la creciente influencia de Pekín en la excolonia británica. Y es que a la detención de Jimmy Lai se suma también la detención de la prominente activista prodemocracia Agnes Chow bajo la Ley de Seguridad Nacional promulgada por China, según un comunicado divulgado en su página de Facebook que ha sido confirmada a la AFP por fuente policial. Y es que esta ley está considerada por muchos como una respuesta de Pekín a los meses de manifestaciones pro-democracia que sacudieron el territorio semiautónomo en 2019 y da a las autoridades nuevos poderes para reprimir cuatro tipos de delitos contra la seguridad del Estado: la subversión, el separatismo, el terrorismo y la colusión con fuerzas exteriores. Y en el tema político del día nos preguntamos: ¿hasta cuándo tomarán medidas Occidente, especialmente la Unión Europea y los Estados Unidos de América, para tratar de contrarrestar el maltrato que están sufriendo los medios de comunicación por la democracia en Hong Kong y más específicamente la libertad de prensa por parte del régimen chino? Tema político del día. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos con el boletín de actualidad. Boletín de actualidad que ustedes podrán seguir a través de la señal de FM por donde nos están escuchando, Latinos FM 107.9, pero también a través de nuestra cuenta Instagram en IGLife arroba Latinos FM VLC. Conéctense. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas, hemos preparado la campaña Juntos Comenzamos de Nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio y televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo. Ala Broster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. Ala Broster te acompaña con la mejor gastronomía. Eres la mujer más maravillosa del mundo, la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029.

tanto ruido. Estamos escuchando a Amaral, que ha aplazado hasta el próximo año los conciertos de su gira Salto al Calor, debido a la incertidumbre respecto a la evolución de la pandemia de coronavirus, y que el gran número de entradas vendidas para muchos de los conciertos impedirían una distancia social adecuada en la mayoría de los recintos. Decisión de prudencia y de responsabilidad por parte de Amaral. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. De inmediato aquí está el boletín de actualidad. Liliana Lozano, recordemos a nuestros oyentes cómo se pueden conectar a través de Instagram para que nos sigan a través de esta red social. En instantes vamos al aire entonces con nuestro boletín de actualidad, que pueden seguir conectándose a nuestro perfil de Instagram, la cuenta @latinosfmvlc. Ya comenzamos. Gracias por conectarse cada mañana. Aquí están las noticias más importantes de España, América Latina y el mundo. Las muertes por coronavirus suben con 65 en la última semana, pero bajan los nuevos casos. El Ministerio de Sanidad informó de 1.486 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, en comparación con los 1.895 notificados el pasado viernes. Desde el inicio de la pandemia se han diagnosticado 322.980 positivos. Así, el Ministerio ha incorporado alrededor de 8.000 casos desde el fin de semana. En las últimas dos semanas, 12.292 pacientes han iniciado síntomas, 3.316 en los pasados 7 días. Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, se refiere al número de fallecidos. Hoy tenemos un incremento en el número de fallecidos. Son fallecidos que corresponden al jueves, viernes y sábado, y fundamentalmente de la Comunidad Autónoma de Aragón. Si recuerdan, en la Comunidad Autónoma de Aragón había varias residencias afectadas, casi todas con un caso, un poco más de un caso, normalmente asociado a trabajadores, pero había al menos dos residencias con un número importante de casos y un número importante de hospitalizados entre sus residentes. Como era de esperar, la letalidad, los fallecimientos se observan unos días después del incremento de la transmisión, y se han observado fundamentalmente entre el jueves, viernes y sábado un incremento importante de casos. Son un total de 38 fallecidos desde el último informe en la Comunidad de Aragón, 65 para el total de España, que como ven corresponden casi todos, bastante más de la mitad, a una única comunidad autónoma, que es Aragón, pero que tenemos que ser cautos a la hora de valorar eso como una situación actual, porque corresponde a transmisión. Escuchábamos al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que además asegura que se hacen esfuerzos por ser lo más transparentes posibles en lo que tiene que ver con la entrega de las cifras diarias sobre este particular. Todo esto en respuesta a la carta que han firmado numerosos científicos y que se han publicado en la revista de Lancs, y que supone una crítica a la forma como se ha estado gestionando la pandemia en España. Un número de datos posibles, siempre y cuando tengan la calidad suficiente, y que estamos además promoviendo la investigación y la publicación en torno a lo que está pasando. sin ir más lejos, hoy creo que hay un, bueno, el estudio de seroprevalencia es un ejemplo, el primero que se hizo en el mundo y que se publicó a nivel internacional para que todo el mundo pudiera aprender de nuestra situación. Hoy creo que hay una publicación, no creo no, sé que hay una publicación preprint de los resultados de la letalidad basándonos en el estudio de seroprevalencia. Se ha promovido otra serie de artículos y otra serie de informaciones. Es verdad que a veces se consigue con mayor o menor calidad, pero lo cierto es que España está tratando de ser, en la medida de lo posible, lo más transparente posible con toda la información. Y las evaluaciones pondrán de manifiesto los errores, pero también pondrán de manifiesto las cosas que no se han hecho mal del todo. Bien, bien, no ha habido ninguna, porque es una cosa nueva y es difícil hacer las cosas muy bien cuando estamos lidiando con problemas nuevos. Pero sí que es cierto que se han hecho cosas que hay que mejorar mucho, y hay cosas que no se han hecho mal del todo. Y yo creo. Fernando Simón, pasamos a otro ámbito de la información. España ha alcanzado en julio el 98% de la movilidad previa al confinamiento. La movilidad, una característica inherente a la actividad económica y social, está a punto de recuperar el nivel previo al confinamiento. El pasado mes de julio, dicha movilidad se situaba ya en el 98% de la que había en febrero, el último mes natural ausente de las restricciones contra el coronavirus, antes de que el gobierno instaurase el estado de alarma el pasado 14 de marzo. Según la tecnología Big Data del Ministerio de Transportes, la media estatal de julio se situaba en un nivel del 98%, en días laborables 97% y fines de semana 101%, comparados con los días del segundo mes de 2020. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. En materia de inmigración, atención al número de migrantes muertos en rutas migratorias de todo el mundo este año. La Mediterránea, la más letal. Un total de 1.426 migrantes han muerto en lo que va de año en diferentes rutas migratorias de todo el mundo, siendo la del Mediterráneo la más letal, según un estudio publicado por la Organización Internacional para las Migraciones, difundido este lunes. Así, entre el 1 de enero y el 10 de agosto de 2020, el proyecto Migrantes Desaparecidos, que rastrea los incidentes que involucran a migrantes, incluidos refugiados y solicitantes de asilo, que han muerto o desaparecido en el proceso de migración hacia un destino internacional, contabilizó un total de 1.426 fallecidos. Por rutas, la del Mediterráneo resulta la más mortal, con 443 fallecidos, en su mayoría por ahogamiento, seguida de la de África del Norte con 264, la frontera de México con Estados Unidos 173, el sudeste de Asia 165 y África subsahariana 116. También se cita a Medio Oeste 77, el Caribe 71, Europa 45, Asia del Sur 33, Centroamérica 22, Sudamérica 15 y Norteamérica 2. Por meses, el que tuvo mayor mortalidad fue el de enero, con 277 fallecidos. La actualidad de América Latina. Horas determinantes en Bolivia, pedidos de renuncias, bloqueos y el fantasma de Evo Morales, expresidente, que llama a acercar todo el país mientras Jeanine Áñez se aferra al raquítico poder que le queda. Hermano, que no entre comida a las ciudades. La voz de Evo Morales resuena inconfundible. La orden clara y directa fue lanzada por el expresidente boliviano cuando ya había renunciado y la crisis política sacudía los cimientos de Bolivia tras unas elecciones manchadas de trampa, fraude y sangre. Que no entre comida. Morales quería sitiar las principales urbes, sobre todo La Paz, para que la población sintiera su rigor. Era el 20 de noviembre de 2019 cuando el audio fue presentado por uno de los ministros bolivianos y dejó expuesto al líder del movimiento al socialismo, por entonces huésped de Andrés Manuel López Obrador, en Ciudad de México. Por esa maniobra se le inició una causa judicial por terrorismo y tiene pedido de captura en su país. Hoy, el eco de ese viejo audio retorna. La capital administrativa y el Alto están sitiadas por bloqueos y cortes de vías. La comida podría comenzar a escasear. Desde este martes, por ejemplo, la carne sería el primer alimento en mermar en la segunda de esas ciudades. Mañana se suspenderá el faenado. Los camiones que trasladan ganado anunciaron que ya no ingresarán allí. Que no entre comida. La capital tiene aún reservas para unos días, pero no mucho más si el particular plan alimentario de Evo Morales prospera. Escuchemos a Luis Fernando Camacho, que anuncia en un video que saldrá a desbloquear las carreteras cerradas. Evo Morales y el MAS ha vuelto a humillar y a despreciar a nuestro pueblo, instruyendo bloqueos y una ola de violencia y delincuencia en todo el país. Hay muchos bolivianos que mueren hoy por la falta de oxígeno y otros son secuestrados y torturados en las carreteras. Durante 14 años aguantamos y vivimos esa humillación, hasta que el 20 de octubre nos hicieron un fraude y con eso el pueblo dijo basta. Salió a las calles. Hicimos huir al dictador. Vivimos una crisis sanitaria donde miles de bolivianos se contagian y otros mueren por la falta de oxígeno. El gobierno abandonó a los bolivianos a su suerte. Por eso vinimos hasta las provincias para dejar medicamentos y bioseguridad, pero sobre todo esperanza a nuestro pueblo. Al sufrimiento de nuestra gente, agregarle que toda la quema que hacen los bloqueadores en la carretera afecta en la salud de los pobladores. Ya no podemos aguantar más bloqueos en el país. Nos encontramos en San Ignacio de Velasco, dejando ayuda humanitaria para toda nuestra gente. Sin embargo, hoy decidimos dejar temporalmente esta labor para retornar a Santa Cruz y estar al lado de nuestra gente. Vamos a salir a las 5 de la mañana, el día de mañana, 10 de agosto, desde la salida de San Ignacio, camino a Santa Rosa, justo en la rotonda. Vamos a ir desmontando cada punto de bloqueo que encontremos, porque no podemos permitir más que nos roben la libertad. Y ya Camacho se encuentra precisamente en Santa Cruz, cumpliendo con su palabra. Pasamos a Colombia, donde se han superado los 13.000 muertos por COVID-19. Y ya van, eso sí, 221.000 recuperados. El Ministerio de Salud confirmó 312 muertes más por COVID-19 en Colombia. Con esta actualización, la cifra de fallecimientos en el país asciende ya a 13.154. Este lunes 10 de agosto, la autoridad sanitaria dio cuenta además de 10.142 contagios nuevos en las últimas 24 horas, luego de que se procesaran 33.619 pruebas en todo el país. Cabe mencionar que desde el primer caso confirmado el 6 de marzo, en el país han sido procesadas 1.942.730 muestras. Escuchemos el mensaje que ha dado a conocer el presidente Iván Duque y que le ha enviado a su gobierno el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Y en él, pues, reconoce la labor que ha venido adelantando el gobierno colombiano a pesar de las cifras que antes les entregábamos. El papel de Colombia en enfrentar en sus distintas fases esta pandemia. Por eso hace días que hablé con el doctor Tedros, yo le pedí que le enviara un mensaje a las familias colombianas. Y yo quiero agradecerle que hoy nos ha enviado un mensaje que le llega a cada uno de ustedes y que reconoce los retos que tiene esta pandemia para el mundo, pero también un reconocimiento a lo que como país hemos hecho todos. Doctor Tedros, gracias por enviarnos este mensaje hoy desde Ginebra. Your Excellency President Duque and all the people of Colombia, COVID-19 is the defining health crisis of our time. Almost every country has been affected. Colombia has worked hard to prevent and respond to COVID-19. But I know that you're now facing a difficult period. Even when things seem to be getting worse, it's never too late to turn this pandemic around. And I know you will make it. Continue to implement the comprehensive approach to defeat COVID-19. Everyone can play a part in keeping themselves and each other safe. If you feel sick, stay home and call a medical provider. Keep a safe distance. Bueno, finalizaba el director de la Organización Mundial de la Salud pidiéndole a la gente que mantengan la distancia de seguridad con los demás, y lavarse las manos regularmente con agua y jabón. En definitiva, las medidas básicas para prevenir el contagio. Seguimos con más noticias, noticias a esta hora del mundo. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. En noticias del mundo, Donald Trump fue evacuado de una conferencia de prensa por un tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue abruptamente evacuado de una conferencia de prensa este lunes luego de que tuviera lugar un tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca, reportó la agencia Reuters. El mandatario acababa de iniciar el contacto con los periodistas centrado en el estado de la economía cuando un funcionario del Servicio Secreto, agencia que se encarga de la seguridad del presidente, le indicó que debía retirarse. La sala de prensa permaneció, en consecuencia, bloqueada durante unos momentos. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva empieza con la Champions. Ya están los equipos camino a Lisboa para enfrentar los cuartos de final. Entre estos, el Atlético de Madrid, que ayer daba a conocer de que no hay más positivos en su plantilla. Solo dos, Bersálico y Correa. Se han quedado, lógicamente, tal cual como ordenan los protocolos de la UEFA en estos casos de positivos de coronavirus. Y por otra parte, también tenemos que hablar de la Europa League, porque hoy turno para el Sevilla, juega en tierras alemanas. Es importante anotar que debido a la pandemia, se ha adoptado un formato de torneo atípico. Se juega a partido único. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el avance de Latino Deportes. La Europa League, donde vimos ayer la victoria del Inter sobre el Leverkusen 2-1 con un espectacular Lukaku, y el Manchester United, que parecía ser que en los 90 minutos no podía con el Copenhague y necesitó la prórroga para vencerlo con un penalti dudoso 1-0. Se van para la semifinal el Inter y el Manchester United. Y para hoy tendremos a las 9 de la noche al Sevilla frente al Wolverhampton. Partido interesante de estos cuartos de final de la Europa League. Y el susto del Atlético de Madrid, donde tiene dos jugadores asintomáticos, Correa y Bersálico, que no podrán estar el próximo jueves ante el Leipzig. Y Bruno Hortelano, el atleta que le ha dado un nuevo récord español en Andorra en los 150 metros a España, dejando los cronómetros 15 segundos.42 centésimas. Y Kylian Mbappé, que se le vio nuevamente entrenando con el PSG y podrá jugar ante el Atalanta, quizás está todavía en duda, y sería un refuerzo muy fuerte en la recta final del PSG en la Champions. Y Egan Bernal, que contará con todos los grandes de la Ineos para el Criterion del Dauphin el próximo miércoles, donde se encontrará también a Nairo Quintana, que contará también con su equipo completo del Arkea Samsic. Y la polémica en el United States Open, donde la Federación de Tenis de los Estados Unidos ha dicho que no se hará responsable por posibles muertes de tenistas por coronavirus. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Y de los deportes pasamos al mundo del entretenimiento. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. En la ventana de entretenimiento encontramos a Antonio Banderas, que ha dado positivo por coronavirus. Sigue creciendo la estadística de las personalidades, de los artistas que pasan a engrosar la lista de positivos por coronavirus. Antonio Banderas da positivo. El actor Antonio Banderas anunció que ha dado positivo por coronavirus y está siguiendo cuarentena. Si bien explicó que se encuentra relativamente bien y espera recuperarse lo antes posible. Este anuncio se produjo el mismo día que el intérprete malagueño celebró sus 60 años, es decir, ayer.

Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. www.latinosfm.es. Noticias, farándula, actualidad musical. Nuestro podcast y radio en directo. Recuerda www.latinosfm.es. Latinos FM 107.9. La más. Muchos homenajes en el mundo de la salsa nos ha dejado el pasado fin de semana. Por un lado, hombre, los homenajes que por estos días se hacen a Frankie Ruiz, motivo del aniversario de su fallecimiento. Y por otra parte también, celebrando el natalicio de Domingo Quiñones. También el apartado de conmemoración. Encontramos al de Eddie Lavala Pérez. Recordemos, integrante de el Gran Combo de Puerto Rico. Murió en 2013. Frankie Ruiz en 1998. Y Domingo Quiñones, que nació en 1963. De pronto este reconocimiento que le debíamos a Frankie Ruiz, ya que ayer no alcanzamos a realizarlo. La verdad es que generalmente estamos llenos de mucha música. Frankie Ruiz, uno de los grandes exponentes de la salsa romántica. Tuvo un final trágico. Cuando en la vida se nos atraviesa el alcohol, las drogas, desafortunadamente, no nos llevan a nada bueno. Y ese fue precisamente lo que determinó el final de Frankie Ruiz. Evidentemente nos quedan sus canciones, pero siempre le vamos a echar de menos, porque murió. Había una edad bastante productiva, Frankie Ruiz. Cuando hacemos un reconocimiento a un artista del nivel de Frankie Ruiz, que dejó un legado muy importante, especialmente en el apartado de la salsa romántica, pero también reseñamos, ¿no?, esa parte triste. Los problemas con las drogas, con el alcohol, que lo llevaron incluso hasta la cárcel, no lo decimos con el fin de empañar su biografía ni nada por el estilo, ¿no?, sino que sencillamente eso hizo parte de su vida. y también como advertencia a todos aquellos artistas que de pronto puedan andar en esa misma línea. Inolvidable, Frankie Ruiz. Hay muchas canciones para recordarlo, por ejemplo, La Rueda, que es una canción de Roberto Carlos, que la interpretó magníficamente en salsa. También Irónicas o Ironías, porque ya le encontramos ironías. Bueno, Frankie Ruiz, muchos éxitos que nos dejó, recordando su legado musical con motivo de un aniversario de su fallecimiento. Es el momento. Es el momento del calendario en el Café Mañanero, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Antes les quiero recordar que hay un lugar aquí en Valencia donde se puede disfrutar la gastronomía colombiana. Y se llama Delicias El País. A partir de hoy está abierto porque descansa los lunes, de martes a domingo, a partir del mediodía exactamente. Además de la bandeja paisa, las arepas, las empanadas. Bueno, muchas, mucho para disfrutar. También los deliciosos jugos de frutas tropicales. Delicias El Paisa, Gran Vía Fernando el Católico, 71. Y al lado, Pica Pan, con lo mejor en panadería colombiana y comidas rápidas. Bien, entramos entonces en materia. Ya está Carlos Angulo con el calendario en la mano. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Lili. Y un muy buenos días a esta hora a todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario es 11 de agosto. Tenemos que el día de hoy se celebra el Día Mundial del Nutricionista. Así como el día de hoy se están cumpliendo ya 52 años de ese mítico concierto que realizó la banda británica The Beatles en el techo de su disquera Apple Records. La icónica imagen de los cuatro músicos parados en el techo de Apple Records antes de que llegara la policía por demandas de los vecinos de estar haciendo demasiado ruido. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy la actriz española Úrsula Corberó, la protagonista del fenómeno mundial de La Casa de Papel, está celebrando su cumpleaños número 31, así como el día de hoy en el cine el actor australiano Chris Hemsworth, el inolvidable Thor de Marvel, ya está celebrando 38 años. Gracias, Carlos, por el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y pasamos ahora, como no, también a dar cuenta de los mensajes que tenemos para nuestra audiencia, esos sitios que les recomendamos y donde se pueden encontrar los productos latinoamericanos, antes de darle paso ya a Corina Cortés. A esta hora, justamente, a esta hora abre sus puertas allí en el mercado de Torrefiel, en el puesto 28, el territorio latino, donde por tradición consigues todos esos productos que extrañas, que prefieres, pero ahora también con la novedad de su espacio con el producto fresco, vegetales, frutas, hortalizas, puedes encontrar allí en el territorio latino, puesto 28. Pero además puedes pedir que te lo lleven a casa, porque tienen servicio delivery desde las 9 de la mañana y hasta las 14:30. Pide tu servicio delivery al 617-627-394. Es hora también de recordarte que en el barrio de Ruzafa te espera desde esta hora la Pelu Ruzafa, peluquería y centro de uñas. Tu peluquería latina en el barrio de Ruzafa, especialistas en alisados con queratina, tan recomendables para estos días de verano. Para que no te preocupe si te bañas en la playa, si te vas a la piscina, si estás a la intemperie, porque igual puedes seguir luciendo una melena fabulosa. Ponte en manos de los especialistas latinos de la Pelu Ruzafa en calle Matías Perelló, número 9. Pide tu cita al 960-062-646. Y recuerden, los caballeros, los jóvenes, los chicos, que de lunes a jueves el corte de pelo solo les cuesta 5,90. La Pelu Ruzafa, tu peluquería latina en el barrio de Ruzafa. Y mucha atención, amantes de la buena gastronomía ecuatoriana. Por estos días estamos celebrando el mes de la patria. Sí, ayer se celebró el Día de la Independencia de Ecuador, vaya nuestro saludo caluroso a toda la gran familia ecuatoriana. Y hay un lugar aquí en Valencia para celebrarlo. Restaurante Yacaré. Exquisitos platos de Ecuador. Restaurante Yacaré. No lo olvides, Manuel Candela número... No. Manuel Candela 75 era anteriormente, ya sabes, Lili. ¿Eh? Estamos tan acostumbrados. Ahora, ¿qué de, calle qué de Vicente Sancho Telle, número 7. Sí. Alguna vez se me queda por ahí Manuel Candela. 3 años anunciando Manuel Candela. Algo tenía que quedar. No se puede olvidar un lugar que nos dejó tan gratos recuerdos en lo que tiene que ver con la parte gastronómica. Un sitio con tanto sabor. Pues bien, Restaurante Yacaré ahora dispone de un salón amplio, agradable, capacidad para 140 personas, comedor privado, terraza, barra, qué bien Restaurante Yacaré. Y bueno, con todos los platos de Ecuador y de Brasil, todo en un solo lugar, Restaurante Yacaré. ¡Feliz día con el Café Mañanero! En breve estaremos también con Carro Anguro, que nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en las redes sociales? Pero nos estamos preparando ya para contactar con Corina Cortés, la internacionalista que acostumbra a analizar aquí en el Café Mañanero los asuntos de interés de España y América Latina, la política internacional especialmente. De manera, Lili, ya la tenemos al otro lado de la línea. Nos estamos conectando entonces con Corina Cortés. Esta vez lo volvemos a hacer vía IG Live a través de nuestra cuenta @latinosfmvlc. Esperamos entonces que se conecte Corina porque vamos con una agenda de interesantes temas. Vamos a abordar, entre otros temas, Jorge. Sí, estaremos hablando a ver cómo afecta la salida del rey emérito Juan Carlos I a la política, las relaciones internacionales de España. ¿Alcanza a afectar en algo? Recordemos que ya Juan Carlos estaba retirado de la vida pública y todas esas funciones de representación diplomática en un plano ejecutivo, que como lo hace la Casa Real, la había dejado en manos de su sucesor, Felipe VI. Ya tenemos precisamente a Corina Cortés. Corina, gracias por estar de nuevo con nosotros. Hola, como siempre, gracias a ustedes. Hola Jorge, hola Lili, un placer. Muy buenos días, Corina. Comenzamos entonces la agenda de temas y comenzamos precisamente con la Casa Real, Jorge. Estábamos pendientes con este tema porque a pesar de que el rey emérito Juan Carlos delegó hace mucho rato cuando abdicó, sus funciones de qué hace la Casa Real de una cierta representación diplomática, parte de la representación diplomática de España, si es que se puede interpretar así, lógicamente Corina nos aclarará este apartado, pues lo cierto es que el rey Juan Carlos marcó lógicamente las relaciones internacionales también de España en las últimas décadas. Quisiéramos saber si esta salida abrupta, extraña, polémica de Juan Carlos puede afectar en algo las relaciones internacionales de España con algún que otro país, especialmente con aquellos que tienen casas reales también. Bueno, fíjate que realmente tenemos que separar lo que es la persona, el individuo, en este caso Juan Carlos I, con respecto a lo que es la institución monárquica. ¿Okay? Sí. España es una monarquía parlamentaria y es importante entender que cuando uno dice que la jefatura de Estado está representada por la corona, si bien existe la idea y por supuesto las nuevas ideologías y los nuevos movimientos acerca de las repúblicas, etcétera, que es totalmente respetable, tenemos que entender que la jefatura de Estado tiene que ver muchísimo con lo que es el lobby diplomático. Las casas reales no están allí por casualidad, nosotros estamos hablando de un continente que ha sido monárquico a lo largo de la historia y que pasó de ser una dinastía a nivel de administración de Estado a servir o a ejecutar acciones relacionadas directamente con lo que es las relaciones públicas de los estados. De hecho, cuando Juan Carlos I abdica a favor de Felipe VI, no lo hace solamente por la situación interna que está viviendo España en ese momento, esa transformación, sino también porque como se daba esa transformación de las casas reales, España necesitaba de repente un rostro más fresco. Las monarquías en la actualidad sirven como enlace para el establecimiento de relaciones comerciales. Sirven también para promover la imagen de un país. Sirven también para establecer esos cabildeos dentro de los organismos internacionales. O sea, es una labor más que nada de relaciones públicas estatales. Entonces, ya Juan Carlos I no forma parte de la Casa Real. La Casa Real ahorita está representada por Felipe VI y por su consorte la reina Leticia. Es decir, que no debería afectar la imagen que tienen los demás países en relación a España, porque también hay que entender algo. Los demás países no están viendo a España por los reyes, están viendo a España por España. Lo que pasa es que los reyes le dan una imagen, digamos, esa imagen como cuando tienes una decoración en relación a lo que tú ejecutas. Ahora, ¿qué es la parte importante que hay que tomar en cuenta aquí? Que si se abre algún tipo de casos de corrupción, como es lo que supuestamente están hablándose, de lavado de dinero, de lo que es desvío de capitales, también hay que entender que lo que se tiene que juzgar es al individuo, porque no se tiene que juzgar a la Casa Real. El individuo puede ser que en su momento, con ocasión de la ejecución de sus funciones, haya cometido algún tipo de acción, pero eso, la institución como tal sigue siendo la institución. Entonces, lo que no deberíamos es confundir y separar definitivamente lo que son cada uno de estos elementos. ¿Qué puede ser de pronto que se vaya a mostrar? Algo que ha sido un secreto a gritos. Hay países que les gusta la monarquía porque sirven de enlace para las inversiones internacionales. Los regalos, tanto monetarios como de repente regalos simbólicos, siempre se han dado en el ámbito de las relaciones internacionales. Lo que pasa es que, claro, cuando no estás dentro de la vida diplomática no lo sabes. Por supuesto que funciona. Es que precisamente, mira, en la antigüedad, en el proceso de evolución de los países, ¿qué era lo que pasaba cuando se buscaban los matrimonios entre consortes de casas reales? Era la alianza de fuerzas estratégicas. Lo que pasa es que ahora lo vemos desde el punto de vista económico. Entonces, estos regalos siempre han existido, que los jeques, en algún momento, que es al que más se ha enlazado, hacen regalos desde el punto de vista pecuniario. Lo han hecho toda la vida. Incluso los de Arabia Saudí también han hecho regalos a los presidentes de los Estados Unidos, a nivel pecuniario, y aviones y todo, ¿no? Entonces hay que también observar eso, lo que se esté mostrando, de qué manera se manejan los regalos y las relaciones entre jefaturas de Estado. Liliana Lozano, tenemos también otro asunto de interés para tratar en el contexto internacional. Conocíamos esta mañana una carta que le ha enviado Alex Saab. Recordemos el presunto testaferro de Nicolás Maduro, que está detenido en una cárcel de Cabo Verde. Ya desde la semana antepasada, la justicia de Cabo Verde ordenó la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Lo que pasa es que, lógicamente, existen algunos protocolos que cumplir y también apeló el juez Baltasar Garzón a esta decisión, o mejor dicho, asesoró, pidió que se apelara. Alex Saab tiene su abogado también allá en Cabo Verde y se ha detenido un poco, pero hoy conocíamos una carta donde de cierta manera Alex Saab le pide clemencia al juez de Cabo Verde para que no sea extraditado a Estados Unidos. Me preguntaba si puede alcanzar a tener algún efecto en ese proceso de extradición a los Estados Unidos. Mira, te soy sincera, yo leí la carta sí. Y yo creo que ha sido peor el remedio que la enfermedad. Primero porque en la carta le dice al gobierno de Cabo Verde que tiene que entender que le conviene más a Cabo Verde la relación que puede tener con ellos que la relación que Estados Unidos puede tener con Cabo Verde. Si yo tuviese la suspicacia de cualquier abogado, diría que eso se llama estafa o intento de estafa. O sea, me están chantajeando. Porque si tú estás diciéndome esto, pareciera que lo que se está buscando son favores estadales. Entonces ya por allí me parece terrible que haya hecho ese comentario. Un segundo elemento dice que han sido violados sus derechos humanos como persona que está siendo detenida. En ningún momento se le han violado sus derechos humanos como detenido. Él está cumpliendo ahorita un momento de detención mientras espera su extradición. Él no está siendo procesado en Cabo Verde. Él lo que se está esperando es que se proceda a esa extradición, independientemente de los recursos que vaya a introducir. Entonces se compara con los procesos que llevan los narcotraficantes y el crimen organizado. Pero es que un momento, o sea, a ti se te ha dado acceso a la salud, tú has tenido la oportunidad que cuando te sentiste mal te trasladaron a un centro de salud, tú no estás siendo torturado, tú estás sencillamente a la espera de que se proceda a la extradición. Y tercero, otro elemento que me pareció sumamente preocupante es cuando habla que a él se le otorga el pasaporte diplomático venezolano por las labores que ejerce humanitarias con Venezuela. Mira, primero que nada, la Ley de Servicio Exterior venezolano te dice que ningún extranjero puede ser considerado personal diplomático ni se le puede otorgar ningún tipo de pasaporte ni figura diplomática, porque para ser funcionario en Venezuela necesita ser venezolano. Y este señor no es. Y luego llega y dice que además tiene ese pasaporte diplomático porque a él se le otorga la nacionalidad venezolana también por los favores que ha otorgado y por los beneficios que le ha dado a Venezuela. La Ley de Nacionalidad y Ciudadanía venezolana te dice que la nacionalidad por naturalización tienes que tener en el país 10 años residente. 10. ¿Ok? Que ojo, que en la presentación de los documentos, el hecho de que tú hayas ayudado al crecimiento económico del país es un punto que se toma a considerar. Cuando se te va a otorgar la naturalización es otra cosa. Pero es que aquí tú no has aportado absolutamente nada. Tú nada más has servido como un enlace para la comercialización de productos en una crisis humanitaria. Entonces, ya por allí estás prácticamente dejando ver que Venezuela otorga nacionalidad por naturalización extranjero, siempre y cuando beneficie a la administración venezolana. Y eso sí es una violación de los derechos humanos del ciudadano venezolano, sobre todo entendiendo el problema que existe con los pasaportes y el SAIN. Entonces, yo diría que mejor o guarda silencio o es una cortina de humo mediática, como siempre, esperando a ver cuándo procede esa extradición. Ha sido muy desacertada esa carta. Bueno, desacertada para él, acertado para los que saben lo que hay detrás. Seguimos conversando, amigos, con Corina Cortés. Lo hacemos a través de nuestra conexión de IG Live. Nos atiende desde Cataluña, desde Barcelona. Muchísimas gracias a Corina una vez más. Corina, ¿cuáles pudieran ser los escenarios próximos en el caso de Alex Saab, ya expuestos todas estas novedades de los últimos días? Mira, si la administración de Cabo Verde es seria y, como lo he demostrado hasta ahora, demuestra seriedad, la extradición tarde o temprano va a proceder. Lo que pasa es que en estos momentos se tiene que cumplir con ciertas formalidades porque no existe extradición entre Estados Unidos y Cabo Verde. Entonces hay que establecer que esto se va a dar. Va a utilizar la defensa de Alex Saab el hecho de que cuando se le detiene ya la cartilla de Interpol de detención internacional no estaba vigente. Esa es la cartilla que van a utilizar. Pero es que en el caso de Estados Unidos no tiene que ver esta orden con Interpol, ya lo está haciendo a título unilateral. Es decir, que todavía que puede proceder esta parte de la extradición. Si la justicia de Cabo Verde funciona de manera efectiva. Si se siguen enviando estas cartas, yo diría que a nivel internacional se tendría que abrir una investigación para saber por qué se está utilizando el nombre de Venezuela para presentar una especie de favores o diciendo que se le están otorgando favores y lo que conviene o no. Porque esto también es una violación del derecho internacional, se le denomina dolo, ¿ok? Se le denominan acciones de dolo y de violación de la buena fe, del principio de la buena fe en la dinámica de las relaciones internacionales. De alguna manera es una cierta amenaza. Corina, estos procesos tienen lapsos establecidos, es decir, nosotros podemos tener una idea de cuánto puede demorar el resto del proceso. Ya es la segunda vez que tú nos aseveras que más temprano que tarde se va a producir la extradición. ¿Hay algunos lapsos establecidos para que ese proceso se dé? No, los procesos de extradición realmente como periodo cuando están en esta etapa no tienen ningún tipo de lapso. Tiene que haber un acuerdo entre las partes, la que está solicitando la extradición y sobre todo la que está otorgando la extradición. En estos momentos hay un recurso introducido. Hay que esperar que el recurso se proceda a su contestación, si procede o no el recurso, pero a nivel internacional los plazos de extradición no son como a nivel procedimental interno. Fíjate que ya se ha demostrado, ha pasado mucho con el Chacal, pasó incluso con Pinochet cuando se trató de trabajar la extradición, ha pasado con el Pollo Carvajal. Fíjate que se ha aprobado la extradición, pero todavía no se ha procedido a la extradición. Son procesos largos, sí, en todo caso, ¿no? Sí, son procesos largos por lo que implica. Acuérdate que esto implica, primero, una logística de vigilancia y una logística de transporte. Segundo, lo que es la parte del levantamiento de un expediente que tiene que ser emitido por ambas naciones, tanto la que está solicitando la extradición como la que está aprobando que se proceda a esa extradición. Además, el reconocimiento y presentación de documentos de garantía en el proceso de extradición y sobre todo la garantía de una apertura de proceso. ¿Dónde va a ser esta persona detenida? ¿Qué es lo que se le va a abrir ese proceso? Sobre todo a nivel de lo que es la de buscar la coincidencia de las normas de ambos países, que probablemente hay algunas lagunas o cosas que no coinciden. Entonces, al no coincidir, lo que hay que buscar es la línea media para que esto se dé. Corina, muchísimas gracias por participar una vez más en el Café Mañanero. Se nos quedan, como siempre, temas en el tintero. Para cerrar, Jorge todavía tiene algo pendiente. Vamos a analizar en las elecciones de los Estados Unidos, pero lógicamente esto requiere de tiempo porque hay mucha tela que cortar. Hacemos la introducción. Joe Biden está eligiendo pues a su vicepresidenta, a la candidata, y esto también supone un debate en profundidad, esas encuestas que de alguna forma calientan el escenario político en los Estados Unidos. La política de los Estados Unidos no tiene comparación en ninguna parte del mundo. Hay que decir las cosas como son. Y mañana, si te parece, Corina, pues vamos a estar abordando entonces las elecciones de los Estados Unidos. Sí, perfecto, sí. Perfecto, no hay ningún problema. Recordemos que justamente para dar un abreboca, recordemos, sí, que casualmente el día de ayer en Chicago se dieron una serie de manifestaciones de nuevo, hablando precisamente de quién va a ser la candidata para la vicepresidencia, una serie de manifestaciones porque un juez decidió mostrar una nueva prueba del caso de George Floyd. Entonces, bueno. Bueno. Estaremos atentos, ya lo estaremos abordando mañana íntegramente, todo lo que tiene que ver con los Estados Unidos, especialmente la campaña. Corina, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero. Nosotros encantados de poder escuchar una opinión profesional valiosa sobre asuntos que hacen parte de la actualidad de estos tiempos. Liliana Lozano. Así cerramos entonces nuestra conexión vía IG Live con Corina. Nos despedimos hasta mañana, Corina, que tengas un excelente día. Hasta mañana. Nosotros gracias, igualmente ustedes. Seguimos con más del Café Mañanero. Gracias a todos los que se conectan, gracias a todos los que nos siguen en la señal de FM y también a través de la www.latinosfm.es. Nos queda todavía el segmento final del espacio, así que sigan conectados con nosotros. Restaurante Patacón Tostao informa a su maravillosa clientela y amantes de la gastronomía latina que ha restablecido sus servicios de comedor, barra y terraza, cumpliendo los estrictos protocolos de prevención y cuidado de las autoridades sanitarias. Disfruta gran variedad de patacones, platos colombianos, platos combinados, comidas rápidas y jugos naturales con la garantía y el sabor de Patacón Tostao. Calle Albacete 21, Zona Plaza España, Valencia, 963-225-277. Más información en patacontostao.es. La papita de leche restaurante, el auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana. Empanadas, arepas, tequeños, golfeados, jugos y tisana de frutas. También el exquisito pabellón, el asado negro, la cachapa con cochino frito. Ah, y pregunta por el sancocho. La papita de leche, calle San Vicente de Paul 19, con terraza y su nuevo local, Taquiahuay, calle María Cristina 9, cerca del Mercado Central. Abiertos desde las 10 horas, de lunes a domingo. Central Rico, gran variedad de comida latina para llevar. Frente al Mercado Central de Valencia, empanadas, tamales, tequeños, arepas y mucho más. Las calles de Latinoamérica en un solo lugar. Abierto de lunes a sábado, de 9 a 15 horas. Domingos y festivos, de 11 a 15. Síguenos en Instagram, @centralrico. Tenemos servicio a domicilio por 4 euros. Amplio recorrido. También estamos en Deliveroo y en Glovo. WhatsApp 640-174-465. Central Rico, calle Engal, número 7. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Son para comer. ¡Ya sé! Son para comer mejor las hamburguesas de Lobo Grill. De Lobo Grill, un sitio único en Valencia para comerte mejor. Disfruta de una gran variedad de hamburguesas. Los hot dogs están riquísimos. Alitas con salsa barbacoa, nachos y mucho más. De Lobo Grill, para un apetito feroz. Ubicados en la avenida del Cid 54, frente al Parque del Oeste. Reservas 631-6092-57. De Lobo Grill, bienvenido a la manada. Ven a disfrutar de las ricuras del Trinquet Latino en Paterna. Gastronomía colombiana, tapas españolas y latinas, delicioso menú diario, empanadas, picada mixta, delicias ecuatorianas, salchipapas, sancocho, las ricas quesadillas, lechona, paella mixta, bandeja paisa, encebollado. Cada 15 días, tamales bayunos y tolimenses. Ah, y los fines de semana, el delicioso champús bayuno. Trinquet Latino, Mix Food. Calle Domenech Belenguer 2, zona Campamento Paterna. Teléfono 960-172-697. 632-416-455. ¿Ya conoces la nueva esquina del sabor? Valencia Gourmet Burger Bar. El mejor lugar para disfrutar de las más ricas hamburguesas gourmet, hechas con carne guayú, la mejor carne del mundo. Ven con tu familia y amigos a un ambiente distinto en pleno corazón de Valencia. Desayunos, almuerzos, cócteles, cachimbas. Y el mejor fútbol está en Gran Vía Fernando el Católico 10 esquina, Ángel Guimerá. Somos Valencia Gourmet Burger Bar, tu nuevo sitio de encuentro en el centro de Valencia. El Café Mañanero es actualidad, la noticia del día. Vamos con las tendencias en las redes sociales, Carlo Angulo. A esta hora en España lo más comentado es la palabra El Corte Inglés, debido a que más de 35.000 usuarios están comentando la polémica nueva campaña de Vuelta al Cole que ha presentado El Corte Inglés. En la imagen se puede ver la imagen de un niño con unos zapatos y las medias típicas del uniforme escolar sobre una silla como a punto de saltar al vacío. La polémica no ha saltado y muchísima gente está comparando la imagen con la de alguien que se queda colgado, por decirlo de alguna forma. Entre las otras noticias más comentadas a esta hora, lo más comentado es de la ciudad de Volgogrado, en Rusia, debido a una explosión que se registró el día de ayer que dejó un total de 12 muertos y un número indeterminado de heridos a causa de un camión cisterna con gas que estalló en una estación de gasolina. Y la otra palabra más comentada y la última del día es Netflix, quien ha presentado sus últimas grandes apuestas para lo que va a terminar el año 2020. Presentó la nueva serie Away, protagonizada por la ganadora de 2 premios Oscar, Hilary Swank, en la que interpretará una astronauta en una peligrosa misión a Marte, así como las películas I Thinking on Ending Game y The Devil All the Time, que podrían ser las grandes apuestas de la plataforma para la próxima temporada de premios. Gracias, Carlos. Vamos inmediatamente con otro segmento del Café Mañanero, el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Liliana Lozano, el personaje del día. El personaje del día hoy es nada más y nada menos de que Simon Cowell, pero no precisamente por su actuación de juez en el famoso programa de televisión de America's Got Talent, sino porque precisamente cuando se disponía a iniciar una nueva temporada este próximo 11 de agosto, es decir, en el día de hoy, Simon Cowell se cayó de una bicicleta eléctrica que probaba en su casa y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Según información de un portavoz de la estrella de televisión, se quebró la espalda en algunos lugares. Así que está convaleciente el juez malvado de America's Got Talent, padeciendo pues los resultados de ese accidente con la bicicleta eléctrica en casa. Según se comenta, tenía bicicleta nueva, la iba apenas a probar, es decir, que no llegó a disfrutar de su nueva adquisición de la bicicleta eléctrica, porque en plena prueba de la bicicleta tuvo esa caída aparatosa que le produjo entonces que se rompiera la espalda, literalmente. Le decíamos pronta recuperación. Vamos con el apartado deportivo. Ya llega Adolfo Jiménez del Río, que nos trae todos los deportes. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Empezamos la información deportiva con información que tiene que ver con la Champions y la Europa League. El Atlético de Madrid ya está listo para partir hacia Lisboa, para encontrarse allí con el resto de equipos que hacen parte de los cuartos de final de la Champions, tras superar el incidente de los positivos por coronavirus. En total fueron dos, Correa y Bersálico. No viajan de acuerdo con el protocolo de la UEFA que se aplica para estos casos. Y hoy tenemos Europa League, tenemos en acción al Sevilla, un equipo que solamente sabe ganar este tipo de torneos. Una vez más le deseamos suerte al equipo sevillista, Adolfo Jiménez del Río, que le hace seguimiento a la Europa League. Y verdaderamente hay jugadores que son claves en algunos equipos, y esto sucede con Romeo Lukaku en el Inter de Milán. Y es que anoche lo demostró cuando vencieron al Bayer Leverkusen 2-1 y se vio en acción precisamente a este jugador en la delantera, desplazando defensas y quedando solo frente a la portería. Un partido en el cual ha demostrado la potencia de este jugador y que lo pone en las semifinales de esta Europa League. Lo mismo que ha hecho el Manchester United venciendo al Copenhagen 1-0. Eso sí, con un partido más complicado y con un penalti dudoso que le dio la victoria para irse a la semifinal. Y para hoy tendremos a las 9 de la noche el Shakhtar que recibe al Basilea y el Wolverhampton que se enfrenta al Sevilla a esa misma hora, 9 de la noche. El Sevilla que tendrá un encuentro un poco más complicado que los anteriores, pero como viene en esa buena racha, esperamos que dé un excelente resultado. Recordemos que es un equipo copero y precisamente en este tipo de competición, la Europa League. Deseamos mucha suerte al Sevilla. Acaba de dejar en el camino un grande de Europa como es la Roma. Y tenemos que seguir hablando de jugadores importantes, como es el caso de Kylian Mbappé. Y cuando en muchos medios deportivos y quizá en la mente de los jugadores del Atalanta estaba la no presencia de Kylian Mbappé para el próximo partido del miércoles ante el Atalanta, se ha dado el milagro, y es que el delantero del PSG se ha entrenado a todo ritmo bajo las órdenes de Thomas Tuchel y con la intención de meterse en la lista de jugadores para el duelo ante el Atalanta por los cuartos de final de la Champions League en Lisboa. Y es que el entrenador alemán ya organizó una práctica matutina en el día de ayer, y ahí se vio al goleador del PSG participar con todo el ánimo y rematando tiros al arco. Y es que Thomas Tuchel, que pensaba que Kylian Mbappé no llegaría a estar en forma física para el duelo de este miércoles, pese a todo, lo incluyó en la lista de viajeros al Faro de Portugal, porque le vio el interés y el propósito mostrado en el entrenamiento de ayer. Kylian Mbappé posiblemente sí jugará el partido ante el Atalanta. Bueno, algunos equipos ya están empezando pretemporada. El Barcelona, por ejemplo, ha citado a 9 jugadores para iniciar la pretemporada, mientras se prepara para enfrentar al Bayern Múnich el próximo viernes en los cuartos de final de la Champions. Ese va a ser el partido, es una final anticipada. Bayern-Barça. 9 de la noche. Todos los partidos van a ser a las 9 de la noche, partido único. Adolfo Jiménez del Río. Nos estamos preparando también el apartado de ciclismo para el Criterium del Dauphin Libéré. Otra prueba ciclística interesante en el calendario. Yo me atrevería a decir que es la más importante en el camino hacia el Tour de Francia. Y en el mundo del ciclismo quizá no se habla de otra cosa más que el entrenamiento que están realizando los equipos y los ciclistas para el Tour de Francia. Y precisamente hablando de Egan Bernal, quien después de ganar la ruta de Occitania y de terminar segundo en el Tour de Lain detrás de Primoz Roglic, ha seguido firme en su preparación para defender ese título del Tour de Francia. Y es que la carrera por etapas más importante del mundo comenzará el próximo 29 de agosto y es el gran objetivo del Team Ineos. Y para esta temporada, luego de conseguir el triunfo en la general en 7 de las últimas 8 ediciones, 4 con Cliff Front, una con Bradley Wiggins y una con Geraint Thomas, y la última con el colombiano Egan Bernal. Y es que precisamente este miércoles comenzará el Criterium del Dauphin, y es que es el último gran reto de la caravana previo al Tour de Francia, y en el cual el Tina Ineos contará con toda su nómina poderosa. Bernal, Thomas y Front, quienes estarán en la lista de partida. Pero ahí se suma también el equipo de Nairo Quintana, quien considera que debe estar también completo en toda su plantilla para participar en este Criterium Dauphin. Es decir, el Arkea Samsic contará con Nairo, Dyer y Anacona en esta lista, y que estarán acompañados de Warren Barguil, Diego Rosa, Maxim Bowet y Clement Russo. Quizás estos hombres también serán seguramente los mismos que compitan en el Tour de Francia del 29 de agosto al 20 de septiembre. Todos atentos entonces a lo que pueda pasar en este Criterium. En todo caso, Adolfo Jiménez, no te pongas las manos en la cabeza si Egan Bernal no gana. Hay que tener en cuenta que este Criterium es de preparación. No lo van a dar todo. Lo mismo que Chris Froome, Geraint Thomas, están guardando fuerza, no lo entregan todos, no se van a volver locos. Si algo ha caracterizado precisamente a Chris Froome es que no se destaca por ganar las pruebas previas al Tour de Francia. El hombre va al Tour de Francia y lo gana, gana lo que es, allí lo entrega todo. Vamos a ver si Egan Bernal también le sigue los pasos, porque ya hay mucha gente lamentándose, preocupada, porque la prueba del fin de semana no la ganó Egan Bernal, que quedó segundo. Hay que esperar todavía. Estamos en la antesala de las grandes pruebas ciclísticas de la temporada. Vamos echando el cierre a ver a Adolfo Jiménez del Río, que nos queda por ahí, al US Open. Y la polémica en el United States Open está servida, ya que la Federación de Tenis de Estados Unidos, USTA, por sus siglas en inglés, anticipó en un documento a los jugadores que tienen previsto competir en el Abierto de Estados Unidos que elude cualquier responsabilidad sobre posibles contagios e incluso las muertes por coronavirus. Mientras que tanto, la ATP como la WTA han negociado un seguro para los participantes. Y es que en este escrito de 2 páginas ha sido filtrado en las redes sociales por el tenista holandés Wally Kulhoff, 17 del mundo. Además, la agencia Noticias EFE ha constatado con un representante de jugadores que prefiere permanecer en anonimato, que existe ese documento en el que los participantes asumen toda la responsabilidad en caso de complicaciones derivadas del coronavirus. Y de esta forma llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano, Ransel Lavata y este servidor Jorge Rivera. Estamos agradecidos de que nos hayan acompañado en estas 2 horas de radio, actualidad y entretenimiento. Feliz martes para todos, quédense en sintonía, pues ya está aquí Quique Traver para hacerles disfrutar de una mañana de buen rollo. Hasta mañana.